Hangul News, periódico digital surcoreano, dio a conocer que el día 14 tuvo lugar en la plaza delantera del Ayuntamiento de Seúl la acción pannacional por la paz en exigencia de la revocación de la resolución de emplazamiento de SAT. Señaló que tomaron parte allí miles de habitantes, incluyendo ciudadanos de Seúl, miembros de entidades cívicas y sociales, y la población del distrito de Seongju. Anteriormente a esta, se realizó un acto pannacional contra la guerra y por la paz en Yongsan de Seúl.